A mí me dicen loco, porque yo estoy bien loco, porque yo soy un loco, loco, loco, por el de arriba. Nuevamente trazo por Falco, un estilo diferente y positivo para toda la gente que le gusta el reggae style. Listen up, Hardcore, C4 by JC. Loco, loco, Jesucristo es mi vida. Loco, loco, porque yo tengo la alegría. Digo, loco, loco, porque yo tengo la chispa. Y loco aquí, loco allá, lo venimos a cantar. Go, go.